Juro por la noche cuando lo cubre todo con su oscuridad, por el día cuando se manifiesta con su claridad, por quien creó al hombre y a la mujer. Por todo ello juro que vuestras acciones son distintas y obtendréis en la otra vida la recompensa que éstas merezcan. En cuanto a quien dé caridad, no os tema y crea en lo más sublime, le facilitaremos el camino del bien que conduce al paraíso. Mas a quien sea avaro, se crea autosuficiente y niegue lo más sublime, le facilitaremos el camino del mal que conduce al fuego del infierno. Y de nada le servirán sus riquezas cuando perezca y entre en el fuego. Ciertamente a nos nos corresponde guiar a los hombres, y a nos nos pertenece la vida eterna y la terrenal. Os advierto de un fuego abrasador, donde no entrará sino el perverso, ese que niega la verdad y se aleja de ella, y será apartado de él el piadoso, ese que da de sus riquezas en obediencia a Allah para purificarse, sin esperar a cambio ninguna compensación de nadie, y sólo anhela la complacencia y la recompensa de su Señor, el Altísimo, y quedará complacido con la recompensa de su Señor.